Terminamos de escuchar esta larga homilía de Jesús, estas palabras sobre el pan de vida, el pan bajado del cielo, que vienen a iluminar el significado de aquel signo que juntos escuchamos hace unos 4 o 5 domingos, la multiplicación de los panes y los peces con el cual Jesús había alimentado a la multitud. Eso era un signo, cuyo significado queda explicitado por estas palabras del discurso del pan de vida. Jesús quería alimentar a la gente con este pan, con estos pescados, pero sobre todo quiere alimentarnos consigo mismo, de sí mismo. Quiere entregarse a sí mismo para ser nuestro alimento vital, de lo cual había sido un signo aquella multiplicación de los panes y los peces. Por eso Jesús culmina este discurso, diríamos, esta catequesis sobre el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo que da vida eterna, diciendo explícitamente que ese pan bajado del cielo que es necesario comer, ahora es carne y es sangre. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. Todo este lenguaje es un lenguaje simbólico y hace falta acceder, elevarse de la comprensión material a la comprensión simbólica para poder descubrir el significado de las palabras de Jesús. No tenemos que dar por descontado que tenemos capacidad para simbolizar lo que Jesús está diciéndonos. De hecho, los judíos que lo escuchaban lo entendieron materialmente, ¿no? Dijeron, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Cuando nosotros vamos a una comida y de lo único que se habla es de la comida, no estamos comiendo. Es decir, no estamos comiendo como los seres humanos comen. Ustedes saben que la comida es un ritual de encuentro, es un ritual de comunión, donde la comida está puesta al servicio del encuentro de los comensales. Si el único motivo de conversación de una comida entre seres humanos es la comida, no nos encontramos. Nos quedamos solamente en lo material de ese encuentro y no hay posibilidad de encontrarse espiritualmente desde el corazón, afectivamente. Los judíos no entendían cómo se trata de comer la carne, beber la sangre. Por eso es que la comida es un ritual de encuentro, un ritual de comunión. Y Jesús está proponiéndonos ese ritual de comida y de comunión para poder vivir en comunión con aquellos de los cuales se va a separar. De tal manera que la máxima distancia pueda ser achicada, diría yo, anulada por el maximísimo amor. Lo que anula las distancias es el amor. Y Jesús entonces está diciendo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no pueden tener vida. El Hijo del Hombre es una expresión simbólica que en el Evangelio de Juan alude a Cristo resucitado y glorificado junto a Dios. El Hijo del Hombre que está junto al Padre y que vendrá desde allí. Así que Jesús está proponiendo un ritual de comida, de encuentro y comunión con Él, que va a estar ausente, físicamente ausente, y estrenando la máxima distancia. No hay más distancia, mayor distancia que entre el cielo y la tierra, que entre la vida de resurrección y esta vida mortal. Esa distancia queda anulada por este ritual de comer y de beber. Por eso es que no se trata, en el lenguaje de Jesús, de comer la carne de un cadáver, cosa que por cierto era una repugnancia y estaba prohibido como práctica por el libro del Levítico, por ejemplo, y ni hablar de beber la sangre, que los judíos no pueden beber, entre otros motivos porque la sangre es la sede de la vida, el imaginario cultural de ese tiempo, de ahí la carne desangrada, kosher, ¿no?, que comen los judíos, porque la sangre no se puede beber. Así que Jesús no está proponiéndonos comer carne, beber sangre de un cadáver. Está hablando en un nivel simbólico que hace falta trascender entonces lo carnal para acceder justamente a su propuesta. Y la propuesta es, Él, absolutamente distante y lejano en el cielo, va a estar intimísimamente cercano a través de este ritual de comunión. Tan cercano que aquellos que coman de este pan vivirán eternamente. En el momento de comerlo, accederán a la vida de resurrección. Y entonces el resucitado no estará tan lejos para aquel que accede a la vida eterna de resurrección aquí y ahora. El que come de este pan tiene vida eterna. Y entonces queda anulada la distancia entre el Jesús que está en la vida eterna y nosotros que somos peregrinos, caminantes por este mundo, por las coyunturas de la temporalidad. Y entonces tener vida eterna significa estar en comunión íntima con Él, que el mismo Jesús describe diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en Él. El que está en comunión entonces vive en mí y yo vivo en Él. Es una presencia entonces íntima, porque el Señor está en nosotros con esta comunión y nosotros en Él. A veces, en una época que iba más seguido a comer afuera, cosa que no hago ahora tanto, me impactaba mucho ver en algunas mesas de los restaurantes a parejas que iban a comer, salían a comer juntos, y estaban comiendo en silencio, sin hablar, sin hacer contacto visual, sin mirarse, cada tanto pronunciando una palabra para llenar ese doloroso vacío, incómodo vacío y silencio que lo separaba. Y ese ritual, que era un ritual de comunión, vamos a comer afuera, se convertía en una evidencia de la falta de comunicación entre ellos dos. Por eso entonces la comida significa entonces anular distancias que solo es posible gracias a un intenso amor. Esto es lo que Jesús propone entonces, una comida donde Él es ese alimento y ese alimento es amor entregado, carne entregada, sangre derramada, aludiendo claramente al sacrificio de la cruz. Por eso entonces Jesús achica las distancias que los va a separar como resucitado de sus discípulos, que van a sentir dolorosamente su ausencia, su lugar vacío. Imagínense lo que tiene que haber sido para estos hombres y mujeres que lo seguían y que convivían con él y nada, lo tocaban y lo escuchaban durante 3 años o algo así, lo que debe haber sido verlo desaparecer. Recuerdo cuando murió papá, el primer almuerzo dominical sin él, nos preguntábamos, ¿no? ¿Quién va a ocupar la silla de él en su casa? Ese lugar. ¿Y quién va a hacer el asado, la comida, que él hacía todos los domingos? Bueno, yo ocupé el lugar de papá, su silla. Mi hermano hizo el asado y fuimos adelante, digamos, con ese momento tan importante. Jesús entonces reemplaza su ausencia física con su presencia sacramental. Y los discípulos aprendieron a que Él no estaba físicamente, pero estaba en el sacramento de la Eucaristía. Ese pan bajado del cielo, que era su carne, que era su sangre, que Él entregaba para poder tener vida de resurrección aquí ya y desde ahora. Por eso para nosotros entonces celebrar la Eucaristía es un modo de querer vivir. Comer, no en un sentido consumista, masticable, sino en un sentido profundamente espiritual de encuentro con Él, digo, mediante un amor que anula toda distancia, y entonces, como todos sabemos, la Eucaristía siempre surge como una linda comida, surge en y desde la mesa familiar. Alguien cocina esa comida para que nos reunamos a comerla. Bueno, diríamos, la Eucaristía es, entre comillas, ¿no? Muchas comillas, es cocinada, preparada, ofrecida por la Iglesia. Y cada comunidad cocina, prepara, celebra esta comida de un modo distinto. El alimento es el mismo y el principal y más profundo y potente sabor de esta comida se lo da Jesús, el sabor de su amor. Pero cada comunidad le da un sabor propio y distinto. La Iglesia Ortodoxa, por caso, rusa y griega, tienen sus eucaristías, que son bastante diferentes a las nuestras, con mucho más canto y mucho más color y mucho más ritual y mucho más tiempo, son 2 horas de misa. Bueno, tiene un sabor distinto. La Iglesia Católica Romana tiene un ritual diferente entonces las misas también tienen un sabor distinto. Y cada comunidad, cada parroquia, quiero decir, La Merced o Cristo Redentor o, no sé, Santa Rita, cada misa tiene un color, una tonalidad, un sabor diferente, porque comulgar con el Señor es, por el mismo hecho, comulgar con la comunidad en la cual Él se hace presente cuando se celebra esta Eucaristía. Y por eso nos gusta más el sabor, entre comillas, humano de esta misa, de aquella otra o de aquel otro lugar, porque si hay algo que no es la Eucaristía, no es un producto anónimo, así como uno encuentra máquinas que pones la monedita, apretas un botón y te sale la Coca-Cola o te salen las papas fritas o el agua para el mate, nunca van a encontrar un dispenser que te dé la Eucaristía. Porque la Eucaristía es y surge, el Señor se hace presente en una comunidad reunida que, insisto, prepara, cocina, ofrece, celebra la comunión. De tal manera entonces que el sabor de ese encuentro con Él está puesto intensísimamente por su amor, pero también por el amor entre nosotros, por la comunión entre nosotros, que le da en última instancia ese toque último al amor de Jesús, ese toque encarnado de decir, yo en este lugar me siento bien, me miran a los ojos, me saludan, me reciben, no soy anónimo. Para esto hace falta una actitud semejante a la eucarística. ¿Cuál es la actitud eucarística? La presencia. Jesús está presente. Solamente habrá comunión con Él y entre nosotros si hay una actitud presencial de cada uno de ustedes y de mí mismo. Ausentes personalmente, el saludo de paz o venir a comulgar o no cantar, no rezar, esa ausencia personal inhabilita la comunión. Es todo lo contrario de lo que Jesús pretendió cuando propuso el signo, el sacramento, el ritual de comer su carne, de beber su sangre simbólicamente en este pan consagrado. Por eso su actitud eucarística es, yo estoy presente personalmente y con mi amor y quiero y convoco y los invito a que ustedes estén presentes amorosamente para no hacer el mismo papelón de esa pareja que yo les digo que a veces se encuentran en los restaurantes que están comiendo juntos infinitamente separados a un metro de distancia, infinitamente lejanos y distantes unos de otros, que podamos entonces unirnos íntimamente al Señor que quiere unirse íntimamente a nosotros. Permanece en mí y yo en Él, dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él, y también que podamos permanecer unidos unos con otros por el hecho de entrar en la comunión con el mismo amor.